para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Nicky Jam estrena Desahogo. La nueva canción autobiográfica en freestyle del reggaetonero incluye en su primera estrofa un sample de Disfruto de Carla Morrison, acompañado de un video animado dirigido por Marlon Villar, bajo la producción de Esteban Elizondo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.